Ya son varios los comentarios de personas que me piden algún video sobre cómo predicar un sermón o prédica en su iglesia. Algunos sienten esa pasión por ser predicadores y en algún momento les ha tocado ministrar una palabra en la iglesia o a un grupo pequeño y no saben exactamente cómo hacerlo. Hace un tiempo hicimos un video sobre cómo servir a Dios y el precio que hay que pagar, y tal parece que fue de bendición para muchas personas. Por esto decidimos hacer este video para compartir tres consejos fundamentales para predicar la palabra de Dios en público de manera exitosa. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es, ya lo sabes, ¿qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, quiero recomendarte que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones, porque aquí subimos videos semanalmente para responder todas tus preguntas más difíciles acerca de Dios y su palabra, y sé que serás edificado con el material que compartimos aquí semanalmente. También recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Ahí siempre estamos subiendo información paralela a este canal. Y bien, aquí vamos con los tres consejos fundamentales para predicar un sermón. Primeramente, es importante que el predicador esté seguro sobre cuál es la palabra que Dios desea que enseñe. Verás, toda la Biblia es palabra de Dios, lo sabemos. Sin duda alguna, cualquier porción de las Escrituras que usted enseñe será de edificación porque es palabra de Dios. Pero el Señor tiene una palabra justa y precisa para cada momento y lugar. Puede que la iglesia, por ejemplo, donde usted debe ministrar esta noche, esté pasando por una aflicción a nivel general, y lo que necesita ese día no es una palabra sobre la importancia de la santidad, sino más bien una palabra de ánimo y consuelo. Eso solamente lo podemos saber si el Señor nos lo revela. Jesús dijo que el siervo fiel y prudente debe dar a tiempo el alimento. Dios tiene una palabra especial para cada momento y lugar. El predicador debe preguntarse siempre cuál será la palabra que Dios quiere que ministre. ¿Qué será lo que el pueblo necesita escuchar? Yo les confieso que esta es una de las áreas que más me preocupa cuando salgo de campaña o al predicar en mi iglesia, el estar seguro de que la palabra que traigo es el mensaje que Dios desea para el pueblo ese día. Para oír la voz de Dios al respecto, es necesario pasar tiempo a solas con Él y leer mucho su palabra. Cuando estamos a solas con Dios, Él siempre se encargará de hablarnos sobre qué es la palabra, cuál es la palabra que debemos ministrar. Puede que no al instante nos hable, por ejemplo, pero en algún momento el Señor nos guiará sobre un versículo, un pasaje, una historia o incluso un personaje bíblico sobre el cual debemos hablar. Dios se quejó en Jeremías sobre los líderes espirituales de Israel, diciendo: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El predicador necesita pasar tiempo en el secreto de Dios para saber cuál es la palabra que Dios desea hablar. En segundo lugar, el predicador debe buscar la unción y respaldo del Espíritu Santo para poder predicar con unción y autoridad y que el mensaje llegue a los corazones de la gente. En el Nuevo Testamento vemos ejemplos múltiples de cómo los hombres de Dios predicaban el Evangelio con autoridad y poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarle a los líderes religiosos acerca del Evangelio. También Esteban, mientras predicaba el Evangelio, su rostro resplandecía y estaba lleno del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio no es un simple y común discurso como el que pueden dar los políticos o los motivadores modernos. El mensaje del Evangelio tiene que ser espiritual para que ministre los corazones. Si enseñamos solo bajo el poder intelectual, estamos bendiciendo solo la mente de la gente, pero su espíritu se queda sin provecho. Un motivador puede emocionar a la gente y poner de pie a un estadio entero, pero el espíritu y los problemas del alma solo los puede tratar el Espíritu Santo. Y por esto el predicador debe pedirle a Dios que su mensaje esté lleno de vida y unción. Pablo le dijo a los corintios: cuando estuve entre vosotros, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Estimado hermano, necesitamos buscar esa unción en la oración, lectura de la palabra, ayunos y vigilias. La unción se cultiva a través de la búsqueda de Dios. Si queremos ministrar bajo la gloria de Dios, tenemos que pasar tiempo bajo su gloria para poder transmitir de lo que ya hemos recibido. Así que resumiendo, tenemos que preguntarle a Dios de qué debemos predicar. También tenemos que pedirle su unción para hacerlo efectivamente. Y por último, necesitamos predicar la Biblia sobre todo. Hay una crisis en muchos púlpitos y es que al pararnos ahí, predicamos sobre todo nuestros testimonios, sobre los ejemplos de la vida, pero el contenido bíblico se queda corto. Yo tengo una regla para cuando voy a predicar y es que el 90% de mi mensaje tiene que estar saturado de la Biblia. Yo no tengo nada que compartir, es la Biblia la poderosa. Ya sea a través de versículos o historias bíblicas, hay que hablar la palabra de Dios. Verás, hermano, cuando hablamos la Biblia, eso genera cambios. Nuestro testimonio puede impactar a la gente, edificarles, pero lo que genera cambios es la Biblia. Un gran predicador una vez dijo: la palabra es como un león, suéltala que ella se defiende sola. El predicador debe preocuparse por hablar mucha Biblia, menos testimonios y más historias bíblicas, menos conceptos psicológicos y más doctrina de la palabra de Dios. Cuando un mensaje está lleno de Biblia, esa palabra tiene poder. Amados, deseo que el Señor les use con poder para predicar su palabra donde quiera que Él les mande. Con estos tres consejos, usted tiene lo principal y más importante. Pero también hay otros consejos muy buenos sobre cómo elaborar un bosquejo, cómo dar la interpretación correcta de cada pasaje. Y esto lo veremos en el siguiente video. Tenemos una segunda parte de este video y si deseas que lo lancemos pronto, por favor, déjanos un fuerte like y déjanos saber abajo en los comentarios, porque ese video también te va a bendecir mucho. Un fuerte abrazo y que el Señor te siga usando con poder.